Vamos a comenzar ya de lleno con este programa de radio. Muy buenas noches a todos. Esto es Asesoría en Vivo para el deudor que busca opciones, que busca alguna forma para poder pagar sus deudas. Hoy es jueves 5 de octubre del año 2017. Son, como les dije hace un rato, 9 de la noche con 6 minutos, tiempo de la capital del país. Ya estamos en vivo, ya pueden comenzar a participar en este su programa de radio. Y ya nos comienzan a mandar saludos. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Saludos a Puebla, que no los olvidemos. Claro que no. Mis amigos poblanos que se vieron afectados por el sismo del 19 de septiembre, les mando un saludo y un gran, gran abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México. Bueno, pues a todas las personas que nos sintonizan en este momento, muy buenas noches. Edith Luna, Luis Grijalva, Antonio Huerta, saludos, muy buenas noches. Ahí por aquí ya Gema también, Raúl, Luis Fabián. Ahorita vamos a empezar a leer todos sus casos con mucho gusto. Eddie, Renata, claro que sí, ahorita vamos a dar lectura a todos ustedes para brindarles asesoría. Abraham Herrera nos comenta el audio a la perfección. Ah, perfectísimo, muchas gracias. Oscar Nayar Sánchez nos manda saludos también. Edith Luna, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Hernández Fercho, saludos. Muy, muy, muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Dice Luis Grijalva que parece que era su teléfono. Ah, perfecto, qué bueno que ya nos estás escuchando, mi estimado Luis. Pues vamos a comenzar con este programa, ¿les parece? Porque ya hay algunas asesorías pendientes. Ya algunas personas nos están comenzando a pedir el apoyo. Así que vamos a brindárselos de una vez, antes de que se haga más tarde. Y luego no nos dé tiempo para variar, ¿no? Ya saben qué. Alejandra Cruz nos comenta. Aquí nos dice, a ver, vamos a subir. Ah, no, Alejandra Cruz ya lo habíamos leído. Estos son los casos del programa pasado, fíjate. Aquí está, ahora sí. Tania Orr dice, buenas noches, recibí una llamada de una demanda por parte de Financiera Independencia, donde la acusan de fraude, ¿cómo ven? Que le da 24 horas para hablarle al abogado que la está demandando. Ya le dieron el número de expediente y 24 horas para que le pueda llamar a las personas de Financiera Independencia. Dice que si no la van a detener a ella y a su familiar Aval por el fraude que están cometiendo. Ya hasta le están cobrando más de lo que le prestaron. Su pregunta es, ¿a dónde acudir? ¿Qué hacer antes de hablar con el demandante? Mira, mi estimada Tania, vamos por partes. Primero que nada, no hay tal demanda, no existe ningún proceso judicial en tu contra. ¿Por qué? Bueno, si te hubiesen demandado realmente, no te estaría notificando por teléfono dicho proceso judicial. Ese no es el protocolo, así no se notifica una demanda. Si Financiera Independencia te hubiese demandado, por supuesto que es su derecho, por supuesto que lo pueden hacer. Pero si te hubiesen demandado realmente, lo que procedería sería lo siguiente. Financiera Independencia presenta un escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente. El juzgado recibe dicho escrito inicial de demanda, verifica que todo venga bien, elementos probatorios, hechos, etc. Si todo viene bien, acepta el proceso y una persona del juzgado, que podría ser un actuario, se presentaría en tu domicilio, ¿sí? Esa persona se presentaría personalmente en tu domicilio. Te emplazaría, te notificaría que existe este proceso judicial en persona y en ese momento pues te entregaría una copia de la demanda y tu cédula de notificación. Estamos hablando de muchas hojas tamaño oficio, 20, 30, 50, 100, 200 hojas tamaño oficio, dependiendo pues, cómo venga conformada la misma. Y ahí iniciaría el juicio. En caso de que Financiera Independencia hubiese solicitado un embargo precautorio para garantizar el pago de la deuda, ahí mismo te podrían embargar. ¿A qué voy con todo esto? Esto es lo que tendría que pasar si realmente, mi estimada Tania, te hubiesen demandado una notificación personal en tu casa, donde se te entregaría la demanda para que tú se la entregues a tu abogado y tu abogado te pueda defender durante el juicio. Eso de las llamadas telefónicas, donde ya te están acusando de fraude, donde ya existe una demanda, todo eso es mentira. Son cobradores, nada más, mi estimada Tania, que utilizan estas mentiras para intimidar al deudor desinformado. Ve, tú ya te sientes demandada, incluso nos preguntas, ¿qué es lo que tienes que decirle al demandante? Bueno, es que no existe ningún demandante, no hay parte actora. Son simplemente cobradores que tratan por todos los medios posibles, incluso utilizando mentiras, pues de cobrar esas cuentas que les asignaron para que realizaran precisamente esa cobranza. Desafortunadamente en México, a pesar de las leyes que han entrado en vigor, todavía existe, como pueden ver, la mala cobranza. Lo que tienes que hacer, mi estimada Tania, es presentar una reclamación directamente ante la CONDUCEF, porque la CONDUCEF regula la mala cobranza que realiza, en este caso, Financiera Independencia, para que se les pueda sancionar. No dejes de hacerlo. Diles, me están intimidando con falsos procesos judiciales, me están diciendo que me están demandando por fraude. La realidad es que no es así, son solamente mentiras. ¿Para qué? Tú te asustes y busques la forma, endeudándote o viendo cómo hacerle, para pagarles a estos señores. Lo correcto es que se les pague, ¿no? Al final del día, pues se debe ese dinero. Pero pues también tienen que entender que la situación económica de muchísimas familias mexicanas ha cambiado, y ha cambiado para peor. No ha mejorado, ha empeorado. Entonces las personas que antes tenían unas deudas que podían cubrir con cierta facilidad, al empeorar su situación económica, pues ya no pueden pagarlas. Esa es la realidad. Bueno, lo que vamos a hacer, mi estimada Tania, es buscar los medios, buscar la negociación, buscar la conciliación para que tú puedas pagar tu deuda de acuerdo a tu capacidad económica, ya sea que la pagues completa o que se pague una parte por medio de un descuento y que con eso liquides la deuda. Básicamente eso es. Mi estimada Tania, no te preocupes, no te asustes, no pasa nada. Solamente te quieren intimidar. Dice Luis Grijalva, que ya nos está escuchando. Perfecto, le mandamos saludos. Yahari Córdoba nos manda saludos. Ulises Olvera, también te mandamos saludos, cómo no. Rafa Pantoja, saludos. Muy buenas noches. Edith Luna dice que nos mandó a nuestro mail, que le gustaría que lo viéramos en cuanto tengamos tiempo. Si no le podemos contestar por aquí, por favor, para checar el mail. Le interesa mucho la opinión. Claro que sí, Edith, con mucho gusto. Mira, si tú quieres que lo revisemos ahorita mismo durante el programa, reenvíamelo, si eres tan amable en este momento, y me avisas, por favor, por Facebook. Me dices, ya te lo reenvía al correo de contacto, que es el que yo reviso, en este caso, durante el programa. Y con mucho gusto le echo un ojo, veo de qué se trata y te doy la asesoría que necesites al respecto. ¿Te parece bien? Pero sí, avísame ahorita, porque si nos lo mandaste hace un rato, pues en ese correo pues nos llega, tú no sabes cuántos correos nos llegan de muchísimas personas que les agradecemos mucho que se pongan en contacto con nosotros. Pero pues termina sepultado al final del día, a todos se les da respuesta, pero conforme los vamos respondiendo. Entonces, si quieres que lo revisemos ahorita, mi estimada Edith, con mucho gusto, mándamelo en este momento y lo verificamos, lo revisamos. Dice Elizabeth Moreno, gracias por el reporte, estamos a tus órdenes, Elizabeth, saludos para ti también. Saludos a todos los que nos escuchan. Dice Renata, que sabe que hay un nuevo código de ética donde no le pueden estar marcando a su trabajo y mucho menos molestar a la gente que trabaja ahí. Si así es, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puede marcar para expresar esa mala práctica? Claro que sí, mi estimada Renata, a partir del año 2015 entra en vigor una ley que le da mayores capacidades de carácter regulatorio a la CONDUCEF para precisamente hacer eso, regular a los despachos de cobranza y que se comporten, que no realicen prácticas de mala cobranza. Aquí lo que necesito saber, Renata, es muy importante. ¿A quién le debes? Porque debemos entender lo siguiente. La CONDUCEF regula únicamente a instituciones de carácter financiero. Estamos hablando de bancos, estamos hablando de algunas tiendas departamentales que manejan tarjetas de crédito, estamos hablando de financieras, de cajas populares. Pero si se trata como tal de tiendas comerciales que manejan su propia tarjeta o de algún particular o algo así, necesitaríamos saber para ver si en realidad existen esas facultades por parte de la CONDUCEF y si no, pues ver con quién se tendría que acudir dependiendo de tu caso particular, mi estimada Renata. Porque mucha gente se confunde. Les hablan, por ejemplo, de una tienda, por ejemplo, FAMSA. Y dicen, es que yo ya presenté mi reclamación en la CONDUCEF, pero no me han contestado. Bueno, es que FAMSA es una tienda, no la regula la CONDUCEF. En este caso la regularía la Profeco. Caso diferente a Banco Ahorro FAMSA. Son dos entidades completamente diferentes ante la ley. Entonces, a Banco Ahorro FAMSA, pues sí lo regula la CONDUCEF. Y a la tienda comercial FAMSA, pues lo regula nada más la Profeco. Lo mismo pasa con Electra. A la tienda Electra, pues la regula la Profeco. Y a Banco Azteca lo regula la CONDUCEF. Entonces, hay que entender esas diferencias para saber bien con quién se tiene que proceder, con quién se tiene que presentar la reclamación correspondiente. Dice Eddie Saucedo que debe en Simaco 6,900 pesos. Algo así, hace ya 3 años, ahora le están hablando y quieren que pague 12,000, el doble. ¿Qué puede hacer? Bueno, mi estimado Eddie, lo que pasa es que debemos entender que después de 3 años ya se acumularon intereses y por eso es que la deuda sube. Es lógico que ya esté en el doble por el tiempo que ha pasado. Sin embargo, se podría negociar algo que se ajuste un poco más a tu capacidad económica, que realmente puedas pagar. La deuda no es alta, no te van a demandar por esa cantidad. Invertirían lo mismo que les debes en una demanda. Y pues sencillamente no les conviene porque el que te demanden pues no garantiza que puedan recuperar el dinero que les debes. Mi estimado Eddie, con mucho gusto te ayudamos. Vamos a ver cómo andas, cuánto dinero podrías juntar en los próximos meses y ver qué tan viable sería una negociación para liquidar esa deuda. Vamos a ponerlo así. De aquí a diciembre, mi estimado Eddie, ¿cuánto dinero podrías juntar? ¿La mitad de esos 12 mil? ¿Un poco más? ¿Un poco menos? Para tener más o menos una noción de con cuánto se podría negociar y ya te decimos qué tan viable sería la negociación. Dice, a ver, Edith Luna, ok, gracias, ya lo reenvió. Lo envió hace unos minutos, gracias. Ok, vamos a ver si está por aquí mi estimada Edith, con mucho gusto. A ver, hazme un favorzote. Porque, ¿qué crees que en esta computadora no lo tenía abierto? Lo abrimos rápido, mejor aquí ya. Lo abro aquí rápidamente. Más, nada más en lo que carga. Lo bueno es que ya nuestro internet es bastante rápido. Mira, ya está. Y ahorita mismo revisamos el correo de nuestra amiga Edith Luna y vemos cómo le podemos ayudar, ¿no? Ahí está ya abrió. Vamos a ver, aquí está, luego el primerito. Ah, Selene, muy buenas noches, ¿cómo estás? Fíjate que te ubicaba, pero no al 100%. Hace tiempo nos comentaba que ya tiene 6 años como afiliada nuestra. También nos dijo que le ofrecieron un trabajo donde trabajaba ella antes. Con eso reúne el dinero para liquidar su tarjeta. Pues las cosas no salieron como le prometieron, ya no está trabajando. Y hasta ahorita pues no le han pagado. Es una institución del gobierno y espera que en este mes le paguen lo que prometieron. Y así pagar su tarjeta de crédito que tiene pendiente. Gracias. Bueno, mi estimada Selene, pues aquí no hay nada que hacer. Lo que te hemos dicho en el pasado, más que esperar a que tú tengas esa capacidad económica. No tiene caso que te sientas presionada. No tiene caso que te sientas angustiada por una situación que evidentemente está fuera de tu control. Aquí dependes de que el lugar donde te ofrecieron el trabajo, pues libere esos recursos, ese pago, ese dinero, que te, por supuesto, que te corresponde, que es tu derecho. Y ya que lo tengas, con calma, no te sientes, de verdad te lo juro, tú has visto cómo trabajamos aquí. Tú estás con nosotros desde hace 6 años. No porque no quieras pagar, sino porque tu capacidad económica, pues no te lo ha permitido. Yo soy testigo. Hemos ido platicando a lo largo de estos años de tus distintas situaciones que has atravesado y lo comprendo a la perfección. Entonces tú no te sientas presionada, sabes cómo trabajamos, sabes que te estamos cuidando, que te estamos protegiendo. En cuanto tú tengas los recursos, mi estimada Selene, nos llamas, no sabes qué defensa, ya está aquí el dinero. Empezamos la negociación para que liquides esa deuda. Pero de verdad, créeme, sabes bien que yo soy derecho en lo que digo. No pasa nada, nosotros estamos protegiendo. Nosotros nos estamos encargando de tu caso. En cuanto tú tengas el dinero, no te preocupes, no te sientas presionada. Llámanos y con mucho gusto te ayudamos a liquidar esa deuda. De eso se trata al final, de que ustedes lo hagan de acuerdo a su capacidad económica. Saludos, ¿cómo no? Saludos. Perdón que no los lea a todas las personas que nos mandan saludos por inbox. Muchísimos saludos nos están llegando, pero es que se iría el programa en saludos. Pero a todos los leemos y muchos saludos. Muchas gracias. Elizabeth Moreno, saludos. Dice Fernando Silva, que está afiliado a Defensa del Deudor desde hace un mes. Los montos de sus 8 deudas son altos y por esa razón su riesgo de demanda pues también es alto. Los bancos le han llamado alrededor de 100 veces desde ese entonces. Sí, están ahorita correteando durísimo la chuleta a los bancos. No se imaginan ustedes cómo están presionando a sus áreas de crédito y cobranza para que recuperen algo de lo que se debe. Están ahorita un poco inquietos en ese sentido. Es la época del año también, no crean, ¿eh? Estamos ya pasando pues a la parte final de este año, del 2017, parece ser que no han recaudado, que no han recuperado lo que ellos hubiesen querido. Muchos despachos no han llegado a sus metas, por lo que hemos podido platicar con algunos contactos que tenemos ahí en los distintos despachos de cobranza. Y por eso la presión, por eso tantas llamadas, por eso tanta insistencia, por eso están regresando a la metodología de las mentiras, de las amenazas, de los insultos. El chiste, lo que le comentaba yo a Selene hace un ratito, ustedes no se sientan presionados, con calma, despacio, todo se va a resolver. Se los aseguro, mi estimado Fernando. Lo que tienes que hacer, Fernando, tú ya eres afiliado nuestro, ya te asignamos un número telefónico especial para que nosotros manejemos esas llamadas. Todo lo que tú tienes que hacer es proporcionárselos, contestar una vez. No les contestes 100 veces, por supuesto. Contéstales una vez a cada uno de tus acreedores. Y este es Banamex, pues le contesto. Este es Santander, pues, digo, estoy poniendo ejemplos. Y dales el número que te asignamos. Y ya no les contestes más. Con eso, los cobradores van a ver que tú ya no estás respondiendo en el número normal, en el número regular que tenían dado de alta. Pero van a ver que hay otro número y van a empezar a llamarnos a nosotros. Y ya nosotros, pues, nos encargaremos de atender esas llamadas, de ver qué nos dicen, qué nos proponen. Por medio de esas llamadas se han logrado muchos acuerdos muy benéficos para muchos de nuestros representados. Entonces, mi estimado Fernando, hazle así. Verás que todo va a salir muy bien. Dice Luis Grijalva que a él le mandó un telegrama vía Telecom. Ay, todavía se usan los telegramas. El corporativo PREA respecto a su deuda con INVEX, diciendo que por su negativa de pago van a realizar una inspección ocular en su domicilio. 172 horas. No liquida su deuda de 62 mil pesos. Ah, hombre, una inspección. ¿Cómo hacen que todo se escuche muy gariboleado, no? Muy, muy rimbombante. Le ponen aquí una inspección ocular domiciliaria. Se oye fuerte, ¿no? ¿Pero qué es eso en realidad? Vamos a traducir un poco esos términos legaloides que usan los despachos de cobranza. En palabras comunes y corrientes, ¿qué es una inspección ocular domiciliaria? Básicamente es que vaya un cobrador a tu casa y la vea. Nada más. No tienen facultad legal de hacer nada. La podrá ver que es blanca, que es azul, que es verde, no sé de qué color sea su casa. Que el zaguán es de reja o no sé, en general, que tiene dos ventanas, pero de ahí a que el cobrador pueda hacer algo con esa información, pues no tiene nada que pueda hacer. No se la puede reportar a nadie, porque a nadie le interesa, porque el señor es un cobrador y ya. Es un despacho de cobranza, no un bufete de abogados. Entonces, el cobrador, ni modo que le diga a su supervisor, fui a la casa de Luis Grijalva y fíjate que es verde y tiene dos ventanas y un perro. ¿Y qué? Pues a mí no me interesa, ¿por qué? Porque el despacho de cobranza, pues, no puede demandar a Luis. Así de sencillo. O sea, pueden ir si quieren y verla por fuera, ya está ahí. A lo mejor tocan y ya los podrás atender. Y si se portan amables, pues podrás ser amables. Si se portan groseros, pues te metes a tu casa y listo. No pasa absolutamente nada, mi estimado Luis. Pero sí es importante que ustedes entiendan bien a qué se refieren todos estos términos legaloides que usan muchas veces de manera incorrecta los despachos de cobranza para tratar de intimidarlos a ustedes. Esto, una inspección ocular, domiciliaria, pues que vaya y se pare fuera de tu casa y la vea. No pasa nada, pues tu casa está en la calle, todo mundo la ve. Pero de ahí a que se pueda hacer algo con esa información por parte de un cobrador, pues no, sencillamente no podría hacer absolutamente nada. Estos términos los usan para presionarlos a ustedes y ya. Ahora, tu deuda es alta. Si ya estás afiliado con nosotros, pues nosotros te protegemos legalmente de los abogados. Un abogado no les va a hablar para decirles, vamos a hacer una inspección domiciliaria, no. Un abogado le llega a su caso, lo revisa, ven cuánto dinero deben e inicia el proceso judicial. No se va a tomar la molestia. A lo mejor les manda un correo. A lo mejor en una de esas les llama por teléfono, y eso es rarísimo, para solicitar el pago y no llegar a un juicio. Pero usan términos muy correctos, es gente que estudió, no son groseros, no son patanes. Hablamos del despacho de abogados fulano de tal en relación a una deuda que presenta usted con el banco INVEX por 62 mil pesos. Quisiéramos llegar a un acuerdo para no tener que proceder en otras instancias, pero todo de manera muy correcta. Y si ustedes, pues, llegan a un acuerdo, pues qué bueno. Y si no, pues a lo mejor llega a juicio, pero también durante el juicio se puede arreglar el asunto, no pasa nada. No es que llegue a juicio y ustedes ya lo tengan perdido o no se pueda negociar. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Siempre se va a poder llegar a un acuerdo. Siempre. Si ustedes tienen esa voluntad, siempre se va a poder llegar a un acuerdo. Dice Raquel Reyes, que una pregunta. Está en un préstamo grupal, no ha podido liquidar. La amenazaron con vender su pagaré al gobierno y según ellos le van a cobrar con patrullas. Ay, Dios mío. Les digo, ahorita los cobradores andan desatados, están inventando cualquier cantidad de cosas. le van a vender el pagaré al gobierno, o sea, como si el gobierno se pusiera a comprar pagarés de particulares, y luego con patrullas, bueno, caen en la insensatez completamente los cobradores a veces. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, no le van a vender tu pagaré al gobierno. Sí lo podrían vender, es un título ejecutivo de crédito comercial. Se puede vender, se puede hacer alguna transacción con él, la ley lo permite. Pero se puede vender entre particulares, no se lo van a vender al gobierno. Se lo pueden vender a, por ejemplo, algún despacho de abogados que se dedique a comprar pagarés. No por eso van a llegar con patrulla, sería el mismo procedimiento. Te podrían demandar, sí, te podrían emplazar también. Podrían embargarte, sí, por supuesto, pero hay que entender, primero, ¿cuánto dinero debes? ¿Cuánto es lo que debes? Ya sabiendo eso, sabiendo que le debes a un crédito grupal, que tienes un pagaré firmado, que es un préstamo, lo único que nos faltaría sería saber cuánto dinero debes. Ya con eso se podría calcular qué tan viable es que te vayan a demandar. ¿Por qué? Porque si la deuda es baja y van a gastar casi lo mismo en demandarte que lo que podrían recuperar, pues sencillamente no te van a demandar. Van a buscar presionarte, pero siempre van a buscar mejor negociar antes de iniciar un proceso judicial que les va a salir caro, que quizás ni siquiera pueden recuperar porque a lo mejor no tienes nada. Nada más van a tirar su dinero. Entonces es interesante eso. Dice Antonio F. que nos agradecería. Tiene en sus tarjetas atraso de 2 meses. Cada mes intenta pagar uno y pues por cuestiones varias le es difícil ponerse al corriente. Su pregunta. A los 3 meses le cancelan la tarjeta. ¿Qué espera? No suceda. Pues su intención es pagar y ponerse al corriente. Pues dependiendo del crédito, mi estimado Antonio, dependiendo de la institución financiera, sí. Es muy probable que si no pagas 3 meses consecutivos, se cancele la línea de crédito. La tarjeta que es el medio de acceso para esos recursos, pues ya no funcionaría porque ya no existe la línea de crédito. Y te requerirían el pago total de la deuda. Pero bueno, pues se puede negociar cualquier deuda. Se puede llegar a negociar. Habría que ver con quién tienes la deuda, cuánto dinero debes. Pero mi consejo es, mira, ahorita lo que estás haciendo es lo que nosotros denominamos malabares financieros. Con tus ingresos que tienes en este momento, pues obviamente tienes que cubrir gastos varios, ¿no? Renta, hipoteca, comida, medicamentos, teléfono, luz, etcétera. Y aparte, pues tienes que cubrir las tarjetas. Y ahí es donde vamos al asunto de los malabares. Un mes pagas una, el otro mes pagas la otra, y así te la estás llevando. El punto es que cada vez son más pelotitas las que tienes que jugar con estos malabares y cada vez se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor un mes nada más pagas el mínimo y la deuda sube. Y el otro mes pagas un poquito más, pero no alcanzas a cubrir lo suficiente y así se va complicando. Mi consejo, mi estimado Guillermo... Ah, no es Guillermo, perdón, llegaron otras personas. Mi estimado Antonio, me movieron el chat, perdóname. Mi estimado Antonio, es que si no puedes pagar, pues suspendas pagos. Suspende pagos y más adelante pues se hace la negociación y se liquida la deuda. De otra forma, pues nada más estás tirando tu dinero. Dinero que bien podrías utilizar para estabilizar tus finanzas. Miren, esto que les digo no es algo nuevo, ni algo raro, ni va contra la ley. Lo que hace una empresa, ¿sí? Cualquier empresa, por ejemplo Kodak hace algunos años, comenzó a entrar en una crisis financiera, no podía pagarle a sus empleados, no podía pagarle a sus acreedores, etc. ¿Qué es lo que hace una empresa tan grande como Kodak, por ejemplo, en una situación así? Pues lo que hace es iniciar una suspensión provisional de pagos a sus acreedores. Esto quiere decir que no le paga a nadie, a ninguno de sus acreedores, bancos, proveedores, etc. No les paga. Paga cuestiones importantes como las rentas de sus oficinas corporativas, por ejemplo, de algunas de sus fábricas importantes. Las que no son importantes, pues las va cerrando, despide personal, recorta gastos. Es lo que están haciendo ustedes, básicamente. No le pueden pagar a sus acreedores porque sus ingresos no son suficientes. Entonces, en lugar de hacer más deuda, porque eso únicamente los quebraría, lo que hacen es suspender sus pagos. Nada más a los acreedores que ustedes saben que los pueden esperar, porque si ustedes dejan de pagar su renta, pues los van a sacar. Si ustedes dejan de pagar su luz, se las van a cortar. Entonces hay que ver qué gastos se pueden recortar. En este caso... pues dejar de pagarle a los bancos un tiempo no implica mayor complicación siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo. Para eso estamos nosotros. Se hace la suspensión de pagos y más adelante se comienza con una negociación. Aquí lo importante es saber cuál es su nivel de riesgo. ¿Qué tan viable es para su acreedor demandarlos? Ya teniendo esa información, pues podemos diseñar una estrategia que sea viable de acuerdo a esta información. Así de sencillo. Dice Raquel que se deben 49 mil por todo el grupo. Ah, bueno, pues no es tanto, si tomamos en cuenta que son varios integrantes del grupo. No sé cuántos sean, 3, 4, 5. Es poco viable que los vayan a demandar, es poco viable que vayan a vender el pagaré. Lo más seguro es que nada más te quieran intimidar. Mi estimada Raquel, el problema con los grupos, te voy a platicar cuál es. El problema con los grupos es que quedan como avales unos de otros. Esto quiere decir que si tú no pagas, los demás integrantes del grupo tienen que pagar. Si alguien del grupo no paga, ustedes, los que resten, tienen que pagar. O sea, legalmente están obligados a cubrir la deuda de los demás. Entonces, sí podrías llegar a tener problemas con los demás integrantes si no pagas en tiempo y forma, porque a ellos les van a querer cobrar lo que tú debes. Y pues a nadie le gusta eso, obviamente. Lo que tienes que hacer, mi estimada Raquel, es sentarte con los integrantes del grupo, platicar la situación general, ver quiénes están pagando, quiénes no están pagando y hacer un frente común, ¿sí? Ver quién tiene esa posibilidad de pagar. Bueno, si él puede pagar, que lo siga haciendo. Los demás que no puedan pagar, únanse para que se pueda llegar a un acuerdo de grupo, así como lo expresaron en grupo, que se llegue a un acuerdo en grupo. Es que pues, la mayoría no va a poder pagar como quedamos, necesitamos reestructurar la deuda o ver alguna forma en la cual se pueda negociar. Y ya ustedes hagan un ofrecimiento. Nosotros podemos pagar 2,000, 3,000, 5,000 al mes, no sé cuánto estés pagando en este momento. Obviamente, pues menos de lo que estás pagando ahorita. Y vemos cuál es la contraoferta del acreedor. Al final, después de cierto jaloneo durante la negociación, se va a poder llegar a un acuerdo. Eso pasa siempre. Siempre y cuando, por supuesto, pues se haga una buena negociación. Dice Guillermo Carvajal que debe en dos tarjetas de crédito, Banamex y Bancomer, alrededor de 100 mil en cada una. Esa ya es una deuda alta. Ahí sí vale la pena que se afilien para que podamos protegerlos legalmente. Aparte, un crédito de nómina por 50 mil. Estuvo enfermo y lo pensionaron. Ahora no puede pagar las tarjetas de crédito. Y del crédito de nómina le descuentan cerca de 3,700. De los 5 mil que es su pensión, lo cual es totalmente injusto. Ahí, y lo hemos hecho muchas veces, volvemos a hacerle un llamado a las autoridades. ¿Cómo es posible que dejen sin sustento, sin ingresos a una persona pensionada para que le pague al banco? Ahí tendría que haber una ley forzosa, que ante este tipo de situaciones el banco se viese obligado a recalcular esos pagos y a minorar el monto que le descuente a modo de que a la persona le alcance para subsistir. Porque, pues, ¿quién vive con 1,300 pesos al mes? Yo creo que nadie. Pero mientras eso sucede, mi estimado Guillermo, hay que buscar la forma que te paguen en otro banco. Eso es lo primero, para que no te dejen sin dinero de esta forma, cobrándose a lo chino. Y que se pueda negociar más adelante tus créditos. Siempre se va a poder negociar, ¿eh? Siempre se va a poder negociar, siempre y cuando, lo que he venido diciendo durante todo el programa, se hagan bien las cosas. Dice, total, que solo le abonan como 1,000 pesos, claro. Ya habló un día con Banamex y les dijo que hasta que termine de pagar en credinómina, puede abonar a las tarjetas de crédito. De a tiro, pues ya los bloqueó, los teléfonos de cobranza, ¿puede hacer algo más? Pues sí, con mucho gusto te podemos ayudar, mi estimado Guillermo, a modo de que se pueda llegar a un buen acuerdo, que puedas liquidar todas tus deudas de acuerdo a tu capacidad económica en el momento que tú tengas esa posibilidad. Y que se acabe, ¿no?, con el problema, pero haciéndolo a tu ritmo, de acuerdo a tu capacidad. Por eso te decía yo, lo primero es buscar la forma de que tu pensión te la paguen en otro banco, para que el banco ya no se pueda cobrar de ahí. Y ya después, ya que se haya resuelto eso, pues empezar a generar un ahorro poco a poquito para ir negociando. Primero podríamos negociar el crédito de nómina, que es el de menor cuantía, y luego negociar las tarjetas de crédito. Digo, podría ser que se pueda negociar una tarjeta primero, porque hay épocas del año donde ciertos bancos nos ofrecen descuentos muy, muy atractivos. Pero todo eso se puede ver sobre la marcha. Aquí lo principal es que estés protegido legalmente, porque la deuda es alta, y que se suspendan los pagos también en el crédito de nómina para poder negociarlos. Dice Perla, ahorita les paso nuestros datos de contacto, ¿sí? Me los están pidiendo, ahorita se los paso. Perla Cristerna Mendoza dice que, saludos desde Monterrey, un saludote, y si lo podemos asesorar acerca de una financiera que esté legalmente bien, a donde pueda ir, a la Condusefo, a la Profeco, porque está de por medio su casa. Ah, caray, pero no entiendo, ¿qué es lo que necesitas, Perla? ¿Un crédito, un préstamo? Porque nos pides de una financiera. Pues, ¿cuál es la financiera? Platícanos un poquito más para poder ayudarte. Luis Grijalva, perdón, ya está afiliado a Perfecto y ya se está acostumbrando a ese tipo de cartas y correos electrónicos. Y casi siempre le habla a su asesor, Moisés Caballero, y pues sí, le aclara estas dudas. Ah, perfecto, mi estimado Luis, mira, pues qué maravilla, tú ya estás afiliado, no tienes nada que preocuparte. Nosotros nos encargamos de todo, tú tranquilo, ellos nerviosos, ve cómo están ahorita desesperados. Yo creo que muchas de las personas que nos están sintonizando en este momento me darán la razón de que los despachos se han vuelto más agresivos, más mentiras, más amenazas, más insultos, porque de verdad los están presionando mucho. Ellos tienen que cumplir metas muy estrictas, tienen que llegar forzosamente a esas metas, porque el cobrador pierde la chamba y el despacho pierde la cuenta con el banco. Por eso es que los presionan tanto. Entonces, el chiste es saber bien, pues, ¿qué pasa, no? Y ya con esa información, pues pueden ustedes estar tranquilos. Dice a Antonio F. que muchas gracias, de hecho es con Liverpool y son más de 6,000. No, pues no te van a demandar por 6,000 pesos, se puede llegar a un acuerdo, sin problema alguno. Gina Panucci dice una pregunta, si en buró de crédito aparece que le debe una financiera, pero los de cobranza, Verde Limón y Asociados, órale, le dicen que la deuda ya es con ellos, ¿eso es cierto? No, por supuesto que no. Recordemos que toda la información que aparece en el buró de crédito es real. Por ley, ahí no hay nada de que inventamos cantidades o inventamos que ya le debes a otro, no. Legalmente, todos los acreedores, financieras, cajas populares, tiendas, etcétera, bancos, están obligados a reportar la realidad tal cual es al buró de crédito. Por eso es que el buró de crédito no es un enemigo, puede ser un arma fantástica para todos ustedes. Porque cuando ustedes descargan su reporte de crédito especial, ahí van a ver en realidad qué está pasando con sus deudas. Si ya la vendieron, si no la vendieron, si ya los demandaron, si no los han demandado, si ya se encuentra en proceso de compraventa, si realmente deben la cantidad que les están diciendo o no. Bueno, toda esa información es súper valiosa para ustedes. Por eso es que insistimos tanto en que saquen su reporte de crédito especial por lo menos 2 veces al año. Por ejemplo, Gina ya lo tiene, ve que en realidad le sigue debiendo al despacho, perdón, a la financiera, y no al despacho. Entonces, la próxima vez que te hablen los señores de Verde Limón, diles, pues qué raro, ¿por qué? Pues yo estoy viendo aquí mi reporte de crédito especial y aquí dice que yo le sigo debiendo a la financiera y legalmente ellos tienen que reportar si ya vendieron mi cuenta y aquí no hay ningún reporte de venta. Y con eso se van a quedar así de chin. Pues Gina es un deudor informado, no la pudimos engañar y ni modo, se retirarán pues tanto cuanto apenados los cobradores por mentirosos. Joan Méndez le manda un saludo a mi productor Maurilio Pérez, le mandamos un saludo y un abrazo. Roma Marco dice, buenas noches, tiene una demanda del Infonavit, ¿la podemos asesorar? Claro, ¿en qué va? ¿Ya la contestaste? ¿Ya te estás defendiendo? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que ya te demandaron, mi estimada o estimado Roma? Guillermo Carvajal dice, el IMSS le paga, ¿le puede pedir que lo cambien de banco? Sí, sí puedes, me parece que ellos trabajan con Bancomer también, ¿eh? Pero el problema es que también le debes a Bancomer, según leí. Híjole. Bueno, dice, lo podemos checar, mi estimado Guillermo. ¿Cómo se protege? Andar informado si ocupo afiliarse o cómo le haces nuevo en esto. Con mucho gusto, mi estimado Guillermo. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que opera desde septiembre del 2008 ayudando a deudores de todo el país, de toda la República Mexicana. Lo que hacemos nosotros es representar a los deudores, les ayudamos a negociar la deuda y en el transcurso, en lo que logran ese objetivo de negociar la deuda y liquidarla, los protegemos dependiendo de cuánto dinero deban. Se arma un paquete integral de defensa para que, primero, desanimar cualquier proceso judicial en tu contra porque el acreedor ya sabe que cuentas con nuestra protección y sabe que no vale mucho la pena demandarte porque en realidad no ganaría nada. Se llegaría a un acuerdo de todas formas. Pero si te demandan, pues no importa, tú ya cuentas con nuestros abogados, que molestia aparte son de lo mejor que hay en el país en materia mercantil. Para que te hagas una idea, en estos 9 años que llevamos operando ya, jamás hemos perdido un juicio. Jamás han embargado a uno solo de nuestros representados. Y hemos representado a más de 40,000 personas en estos años, imagínate. Entonces te podemos ayudar sin ningún problema. Tendrías la mejor protección del país, garantizado, y al final pagarías de acuerdo a tus posibilidades. Dice Gina Panucci que mil gracias, está por afiliarse con nosotros. Claro que sí, Gina, bienvenida a la enorme familia que es la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Antonio F., entonces cuando un despacho de cobranza te dice que ha sido asignada a ellos la deuda y ellos piden el total, ¿también es de sus tácticas de cobro? No, ahí sí es real, mira. Te voy a explicar cómo funcionan los despachos de cobranza. Un despacho de cobranza básicamente es una oficina de telemarketing, es un call center. En ese call center pues operan muchos chavos y chavas que por regla general andan en los 20 y tantos. Incluso muchos de ustedes han visto los anuncios en el periódico donde solicitan cobradores, vemos el perfil. Chavos y chavas en los 20 y tantos, con la preparatoria, o a lo mejor hasta sin la preparatoria muchas veces, con un sueldo mensual muy bajo, pero con comisiones. Entonces, todos estos chicos que están trabajando en el despacho de cobranza, pues evidentemente no son abogados. Los controlan supervisores, que en algún momento fueron cobradores, ya llevan algunos años trabajando ahí y fueron ascendiendo, pero tampoco son abogados. Simplemente son los jefes de estos chicos. Y encima de ellos, pues, hay un encargado o dos, dependiendo del tamaño del despacho de cobranza. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no tienen poder legal de hacerles nada. Solamente les llaman por teléfono para requerir el pago de la deuda. Lo que hace un banco para cuidar su imagen y que no se vea manchada con este asunto de la mala cobranza es que las cuentas en cartera vencida, antes de iniciar un proceso judicial, antes de venderlas, antes de lo que sea, se las pasa a estos despachos de cobranza. Únicamente bajo el esquema de comisión, ¿sí? Las cuentas siguen perteneciendo al acreedor, al banco, por ejemplo, siguen siendo de ellos, ustedes le siguen debiendo legalmente al banco, pero el despacho, por esta comisión, se encarga de la gestión del cobro, ¿sí? Entonces, por eso las llamadas. Entonces, si el despacho les dice, nos asignaron su cuenta para requerir el pago, bueno, eso puede ser cierto, ¿sí? Que el banco se las haya asignado, pero no quiere decir que ellos sean los dueños. Si el despacho les requiere el pago total, bueno, pues es que no hay descuentos y por eso les están pidiendo el pago total. Eso es cierto también. Ya si el despacho les dice, es que ya somos los dueños y ya lo demandamos y chalala, chalala, pues eso ya son cuentos. Pero hasta donde les dije, pues eso es verdad. Sí, sí pueden estar asignados para recuperar ese dinero por parte del acreedor original y sí pueden pedirles el pago total si no hay descuentos activos también. Pero no pasa nada. Dice, ay, saludos, muchos saludos. Perdonen que sí los leo. Es que mucha gente me está reclamando que no los estoy leyendo. Sí, sí los leo porque nos mandan muchos mensajes por inbox aquí en Facebook. A todos los leo y les agradezco infinitamente sus saludos. Pero créanme, no es mala onda. No nos da tiempo de leerlos a todos. Saludos, por supuesto, a Monterrey, a Zacatecas, a Puebla, a Pachuca, a Guatemala. También en Colombia nos están escuchando. Muchos saludos a Argentina. Un saludo a Defensa del Deudor Argentina, que nuestros amigos y colegas están por allá. En Los Ángeles, California, también nos están escuchando. Muchos saludos a todas las personas que nos sintonizan. No crean que es grosería, pero es que no nos da tiempo de leerlos a todos. Pero saludos, de verdad. Leemos todos los mensajes y se los agradecemos infinitamente. Dice Perla Cristerna. Dice, ahorita habló, quiere saber si es legal esa financiera, RG Broker, SAPI. Mira, la verdad no sabemos por qué. El problema es que están surgiendo muchas financieras aquí y allá. Hay un descontrol con las SOFOMES, con las SOFOLES. Por todos lados están apareciendo, incluso hasta irregulares. Entonces no llevamos nosotros un directorio que yo te pudiese decir, pues esta financiera sí trabaja bien. La verdad no tengo la más remota idea. Lo que puedes hacer es pedirle su contrato, decirles, mira, me interesa un préstamo con ustedes. Facilítame una copia de tu contrato para que lo lean mis abogados de defensa del deudor. Y nos la mandas. Y ya nosotros la leemos y te decimos qué tanto vemos de irregularidades o qué tanto te conviene. Lo que es un hecho, mi estimada Perla, desde el principio. Si no te facilitan la copia del contrato, es fraude. Porque es tu derecho como consumidor que te faciliten una copia para que la puedas leer con calma, revisar y que la cheque tu abogado si tú quieres. Quien nada debe, pues nada teme. Si ellos están haciendo bien las cosas, pues te van a facilitar la copia del contrato. Y dos, si te piden dinero por adelantado para lo que sea, es fraude. No le vayas a entrar, vas a perder tu dinero. Así de sencillo. Dice Gabina Trujillo, ¿cuánto cobramos nosotros por apoyar al deudor? Bueno, si bien sí requerimos recursos, por supuesto, porque no nos apoya ninguna instancia gubernamental o no gubernamental, somos una asociación sin fines de lucro. Todas las cuotas que cobramos son de recuperación. Por eso es que son tan bajas. 200 pesos mensuales, 300 pesos mensuales, algo insignificante. Pero dependiendo de cuánto se deba, es lo que cobramos, básicamente. Si deben 100 mil, 150 mil, pues nos pagarán como 200 pesos al mes, algo así. Con ese dinero lo que hacemos es cubrir los gastos de oficinas, computadoras, abogados, secretarias, teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. pero precisamente por eso es que es tan bajo estar con nosotros el costo, tan bajo porque pues no somos una empresa que lucre con el problema, sino que somos una asociación civil que sí necesita recursos, pero es algo básicamente o prácticamente simbólico. Juan Carlos Anaya dice que si nosotros, ¿en qué mes le informamos al acreedor que están con nosotros afiliados? Casi de inmediato, una vez que se afilian, ¿qué pasarán? 2 o 3 semanas, pero no le avisamos al acreedor. Se le manda una notificación por escrito al despacho que represente ese acreedor. Por regla general, los bancos, por ejemplo, tienen sus bufetes de abogados ya asignados. Y se les manda el escrito de que el señor Guillermo Carvajal, por ejemplo, ya es representado nuestro por las deudas que tiene con el banco que representan. Y con eso lo que hacemos es desanimar a los abogados a demandarlos. No se puede evitar la cobranza porque eso lo hacen, como les dije hace un rato, pues call centers, despachos, no abogados, que su objetivo es recuperar ese dinero y llevarse sus comisiones. Entonces, a ellos no los podemos parar legalmente. El banco está en su derecho de requerir el pago. Pero sí se pueden controlar. Simplemente no les contesten todas las llamadas y ya. Eso es básicamente lo que hacemos, mi estimado Juan Carlos, cuando notificamos al acreedor que los estamos representando. Dice Guillermo Carvajal que si le mandamos información. Claro que sí, ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto en un par de minutos más, mi estimado Guillermo, para que se puedan afiliar y puedan pues obtener más información de cómo trabajamos, de cómo les podemos ayudar, etcétera. Dice Perla Mendoza que RG Financial Group, SAPI, S.A., así está registrada la financiera. Te comento, no, imposible llevar un directorio al día de los despachos, de las financieras, perdón, que van surgiendo, pero haz eso, pídeles la copia del contrato y pídeles, y si te piden dinero, sal de ahí de inmediato. De inmediato sal de ahí, porque seguro te van a estafar. Así de sencillo se distingue una financiera fraudulenta de una real, por mucho que estén dados de alta en Hacienda, por mucho que estén dados de alta con la Condusef, por mucho lo que sea, ¿sí? Porque mucho cuidado, hay muchas que se registran ante Condusef, hay muchas que se registran ante la Secretaría de Hacienda, y de todas formas los estafan, porque les sacan el dinero, les piden un dinero por adelantado, para un seguro, para agilizar su trámite o para cualquier cuestión, porque les van a prestar mucho dinero, esa es la promesa. La financiera les promete prestarles mucho dinero con pagos muy bajos, con una tasa de interés muy, muy baja, pero les pide un adelanto o les pide un pago por cualquier cosa. El cliente paga y luego les dan largas y largas y largas y largas y al final no les prestan nada. ¿Sí? Y cierran y desaparecen, y por mucho que sean de alta en la Secretaría de Hacienda, y por mucho que se hayan dado de alta en Condusef y lo que sea, pues a ver, recupera tu dinero, pues ya no se puede. Entonces, mucho cuidado. Pidan siempre copia del contrato para que la puedan leer con calma. Y si les piden dinero por adelantado, pues salgan de ahí. Así de fácil. Dice Gabina Trujillo que nos mande inbox. Gracias por leerle y responder su duda. Claro que sí, Gabina. Cuando gustes, estamos a tus órdenes. Dice Antonio F. que muchas gracias, siempre es buena la orientación profesional como la de nosotros. Y pues cuando no había tenido problemas para hacer los pagos puntuales y llegaban mensajes o llamadas, pues uno sí se espanta. Pues sí, la verdad sí, porque desconocen, ¿no? Nunca habían ustedes, estado en esta situación donde no podían pagar sus deudas, etcétera. Pero pues ahorita ya, con esta información que están escuchando, que están recibiendo, pues ya comienzan a entender su problema. Y lo principal, básico, para resolver cualquier problema es saber hasta dónde puede llegar, qué es lo más malo que puede llegar a pasar y tener la información para poderlo resolver. Y eso es lo que van a obtener aquí. Dice Felipe Castellanos que si tenemos alguna referencia de capitales de inversión de la Ciudad de México, ¿la conocen? No, ni idea. Lo que les comentaba, ahorita están surgiendo financieras y prestamistas, pero por todos lados, tengan mucho cuidado, por favor. Porque muchos, yo creo que el 80% son estafadores que nada más les van a sacar dinero. Mucho, mucho, mucho cuidado. Investiguen, googleen a la empresa. El problema es que muchas son muy nuevas. Aunque las googleen, pues todavía no presentan problemas porque constantemente cambian de razón social para volverse indetectables. Hay muchas que ya son muy conocidas, que aparecen a cada rato, por eso es que se cambian de nombre. Entonces, si de plano no aparece nada de esa financiera, es que es muy nueva. Pues no confíen, digan, ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué no aparece nada detallado de 1 año, 2 años, 3 años para atrás de esta financiera que me ofrece esos préstamos tan maravillosos con esas tasas de interés tan bajas, etcétera? Bueno, pues desconfíen, investiguen, pidan copia del contrato y repito, si les piden dinero, salgan corriendo. Dice Rosa Isela, para una deuda de más de 100 mil pesos y con demanda, ¿cuánto estamos cobrando por llevar el caso? Depende en qué vaya la demanda, mi estimada Rosa, pero es muy poco, te lo aseguro. Yo creo que por lo menos, así fácil, sin ningún problema, 4 veces menos de lo que te cobra un abogado particular, sin problema, 4 veces menos. A veces hasta más, 7 veces menos de lo que cobra un abogado particular. Pero sí, por supuesto, ahí sí llámanos para ver tu caso de manera detallada, saber en qué va la demanda, que le estudie nuestro equipo jurídico y ya poder decirte, bueno, pues mi estimada Perla, te cobraríamos tanto, nos encargamos de todo, etcétera, ¿no? Perdón, Rosa Isela, nos encargaríamos de todo. Es que me mueven el chat del Facebook, pero rapidísimo. Dice Perla que sí le dieron copia de la solicitud y no le pidieron nada. Le dijeron que después de que saliera el crédito, les iba a dar el 6% del crédito por gastos de honorarios. No, te van a estafar. Te van a estafar. No les des nada. No les pagues un centavo. Esta es otra práctica y la Condusef apenas sacó un comunicado. Chéquenlo. Investiguen sobre créditos milagro. Ahorita que acabe el programa es la tarea que les voy a dejar. Métanse a Google y pongan créditos milagro. Y revisen. Ahorita la nueva estrategia, porque ya estaba muy quemado el asunto del contrato, porque ya mucha gente sabía y lo estaba leyendo, es que el contrato viene bien, entre comillas, ¿no? ¿No? Se ve como bien estructurado, como que sí les van a dar el préstamo, pero mucho ojo. Al final, al momento de que ya están ustedes sentados físicamente en su oficina y que ya les dijeron que ya van a liberar el préstamo, les dan un anexo del contrato para que lo firmen ahí, en caliente, donde estén sentaditos ahí en su oficina, y los presionan para que lo firmen. Y ustedes al firmar ese anexo están deslindando de cualquier obligación a la financiera en cuestión de prestarles el dinero, y el dinero que les pagaron para liberar ese préstamo, ahí dice que ellos lo toman como un pago de honorarios por la gestión y no les dan nada. Mucho cuidado porque son mañosos y trabajan muy bien, honestamente. Nosotros llevamos años dando seguimiento a este tipo de situaciones y por eso es que legalmente no se ha podido proceder contra ninguno, porque los contratos están bien estructurados. Ese es el gran problema. Están bien elaborados. Los hace gente que realmente sabe. Y la gente que no sabe, que se dedica a otras cosas, que son doctores, que son ingenieros, que son carpinteros o qué sé yo, pues lo lee y parece que todo está en orden, pero en realidad no es así. Y por eso es que los engañan y después ya no les prestan nada. Entonces, mucho cuidado, mi estimada Perla. Si te piden dinero, repito, sal de ahí. Yo sé que lo que te prometen se oye muy bonito y que te encantaría tener ese dinero para salir de tus problemas, pero la realidad es que tú dándoles ese 6% no te van a soltar ni un centavo. Así, te lo garantizo. Dice Héctor, ¿por qué quién le va a pedir dinero a alguien que le va a prestar? ¿No? No cuadra. O sea, ustedes cuando han entrado a un banco y les dijeron, le vamos a dar esta tarjeta de crédito, pero nos tiene que dar el 6% de la línea de crédito en efectivo aquí. Pues jamás, ¿no? O en una caja popular o en una financiera, digo. Sí hay algunas que trabajan bajo el esquema de ahorro, pero ahí ustedes están manejando una cuenta de ahorro independiente y la línea de crédito es aparte. Son cosas separadas. Aquí les piden el dinero por concepto de honorarios o de un seguro, shalala, shalala, y al final no les dan nada. Ese es el problema. Y desconfían, si suena demasiado bueno para ser verdad, es porque es demasiado bueno para ser verdad. Es una mentira, nada más. Nadie les va a prestar dinero por debajo de la tasa de interés bancaria. Nadie les va a prestar mucho dinero si ustedes tienen un mal historial crediticio. Nadie les va a dar un crédito a muchísimos meses con pagos muy chiquitos. Nadie. Eso es mentira, eso es falso. Son estafas. Héctor Taifa tuvo un crédito con la financiera Credence. Se quedó sin trabajo 2 años, no pudo pagar, vendieron la cuenta, le mandaron correo electrónico de un despacho. Diciéndole que están por demandarlo, que si no responde, irá la demanda. Pues, ¿cuánto dinero debes, mi estimado Héctor? ¿Cuánto dinero les debes? Y sin trabajo 2 años. Pues 2 años se me hace poco, para que te demanden. Pero hay que ver cuánto dinero les debes. Dice Gerardo Arteaga que debe a financieras y tarjetas de crédito a Banamex, Bancomer, Invex e Inbursa. Paguitos con dinero, Crédito Maestro, Banco Azteca. Está frito en 3 aceites. ¿Podemos ayudarlo? Claro que sí, Gerardo. Sí podemos ayudarte. Gerardo es el claro ejemplo de una persona que manejaba un créditos, por ejemplo, con tarjetas. Y un día se le complicó pagar las tarjetas y entonces le pidió a Banco Azteca para pagar las tarjetas. Y ya no pudo pagar las tarjetas ni a Banco Azteca y entonces le pidió a las financieras. Y ya no pudo pagarles a estos ni a estos y al rato ya le debía a todo mundo. Entonces les va otro consejo. Sobre todo a las personas que nos están escuchando y todavía no tienen estos problemas, pero ya comienzan a tenerlos. Si ustedes ya comienzan a tener problemas para pagar sus créditos, si ya les cuesta mucho trabajo llegar a fin de quincena, si ya nada más están pagando los mínimos, alto. Acérquense a nosotros. Todas nuestras asesorías son gratis. Platiquen con nosotros antes de que se endeuden para pagar deudas, que es lo peor que pueden hacer. Y van a ver que van a encontrar una solución. Va a haber opciones mucho más viables que hacerse de más deuda para pagar deudas. Eso no es conveniente. Rosa y Cela, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Héctor, les debe como 40 mil pesos. Se podría negociar, mi estimado Héctor. Regálanos una llamadita mañana y platicamos. Hay que ver bien qué les firmaste, quién es la financiera, investigar si realmente ya vendieron, etcétera. Pero sí te podemos ayudar, ¿sale? Bueno, ya se va a acabar el programa. Les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar por teléfono, mandar correo, etcétera. Primero, nuestro sitio web, www.defensadeldeudor.org. www.defensadeldeudor.org. Entren a nuestro sitio web, ahí viene toda la información de cómo trabajamos, cómo podemos ayudarles, etcétera. Es muy interesante lo que viene ahí. Teléfonos. Para nuestros amigos del interior de la República, les recuerdo que nuestros servicios son en todo el país. No importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar. La alada es 0155 para nuestros amigos del interior. Teléfonos 5594 5514, ese es uno. 5594-5453, 5594-5453, ese es otro. Y finalmente el 5594-5514, es el otro, ya iba a repetir el primero. Son nuestros números telefónicos, correo contacto arroba dddmx.org, contacto arroba triple dddmdemiguelx.org, de organización. Ahí nos pueden mandar un correíto, nos platican cuál es su problema, con mucho gusto les podemos ayudar. De todas formas, en nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org y en nuestro muro de Facebook están las opciones para que nos puedan contactar. Hay botones que dicen contactarnos, le dan clic y ahí aparecen todos nuestros datos para que nos puedan llamar, nos puedan mandar un correo, nos puedan visitar nuestras oficinas. Y con mucho gusto les podremos ayudar. Recuerden que todas las deudas, absolutamente todas, son susceptibles a ser negociadas siempre y cuando lo hagamos de la mejor manera. Hagan de cuenta que ustedes se enfermaron. Entre más rápido vayan con el doctor, más posibilidades hay de que se curen. Digo, si ya está muy avanzada su enfermedad, también les podemos ayudar. Pero va a ser más complicado. Ya no va a salir con medicinas, si algún está en una operación, pero también les podemos ayudar. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado esta noche. Les mando un saludo y un abrazo. Les deseo un excelente fin de semana. Y por aquí nos vamos a escuchar. Este lunes que viene no va a haber programa, ¿verdad? No. Bueno, les avisamos. Parece ser que este lunes que viene no vamos a tener programa. Tenemos un compromiso por ahí. Si hay programa, les avisamos. Les va a llegar el correo como siempre. Y si no, bueno, pues nos escucharemos dentro de 8 días, próximo jueves, a las 9 de la noche. ¿Sale? Dice Joan Méndez, gracias a Defensa del Deudor por la asesoría y apoyo que le dimos para liquidar su deuda. Hombre, pues un placer, mi estimado Joan. Y aplausos porque liquidaste tu deuda. Me da muchísimo gusto. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Cuídense mucho. Un placer. Y hasta. Hasta el próximo programa. Ahora sí que hasta el próximo programa, porque no sé cuándo sea. Si el lunes o el jueves. Pasen excelente noche.